So, let us talk about reincarnation. That's just a very easy subject. We all reincarnated. Sabes que hoy vamos a hablar acerca de la reencarnación y que es un tema sencillo porque todos hemos renacido ya. We can talk about the different levels of the reincarnations. Y podemos hablar acerca de diferentes niveles de reencarnación. So the reincarnation is like both kind of, it's called reincarnations in the Ved. We talk about this a lot. And this one is reincarnation is the bodhisattvas, they reincarnated. Then anybody do good karma, they reincarnated better lives. And then anybody in this world, they just sort of what they do and they birth next life. Mm-hmm. What they do this life, they birth next life. Those three different ones. Uh-huh. Y en el Tíbet se habla mucho, es un tema muy común hablar acerca de la reencarnación y se manejan tres niveles distintos de reencarnación. Está el nivel de los bodhisattvas y de los seres iluminados que ellos deciden reencarnar con plena conciencia. Y después está la reencarnación de aquellas personas que han generado buen karma y que por lo mismo renacen en una mejor vida que la anterior. Y después está cualquier persona que haya cometido cualquier acto, su siguiente reencarnación es un reflejo de los actos que cometió en la vida anterior. The bodhisattvas, we are when they are enlightened ones, they are reincarnated because they when become bodhisattva, they sort of achieve the highest level, and they have the power to which way they want to be. What kind they want to born as you can have their choice, and sometimes bodhisattva they born all different ways are born to they born and just want to be benefit for our apparent sentient beings. That's the reason they come. Sometimes they born as like great masters, great bodhisattvas. Come to this world brought teachings, but sometimes they born as like a sort of fruit. Like if some place no fruit, they may be born in a big, maybe like whale, and they can feed them like 100,000 people. Then just anybody eat their meat, then they are benefited, liberate their mind as well. Because the when rich the body suffer, then there's no suffering. They are free from the karma, karmic world. They're beyond the karmic world. They don't have pain or suffering. Therefore, that's why they reincarnated to different places and different levels and different times. Ahí voy, ¿eh? En el nivel de los bodhisattvas o de los seres iluminados, ellos renacen porque como ya han logrado la iluminación y han alcanzado el nivel más alto de iluminación, ellos pueden decidir qué tipo de renacimiento es el que quieren tener en la próxima vida y ellos tienen total decisión de todas las circunstancias de su próximo renacimiento y pueden ser, puede que renazcan en muchísimas formas diferentes. Lo importante aquí es el que cualquiera de estas formas sea de beneficio para todos los seres. O sea, ellos, esa es su motivación y eso es lo que va a impulsar para a su siguiente renacimiento. Lo que se necesite para poder ser de beneficio a los seres, eso es lo que ellos se van a transformar o se van a convertir. Por ejemplo, hay ocasiones en que renacen como grandes maestros bodhisattvas que vienen a dar enseñanzas en cuerpo humano, pero quizás pueden renacer también como una fruta, muchas frutas, como en un lugar en donde haya una sequía muy grande y se estén muriendo de hambre y si esto es lo que se necesita, o también puede ser como en una ballena, dijo ballena o whale, en una ballena, whale, right, mama? Like example. Es un ejemplo nomás. Pues si, si se están muriendo de hambre, ¿no? Puede renacer como en una ballena que pueda alimentar a muchísimas personas, y cualquier persona que coma de esa carne se va a beneficiar mucho y también va a poder liberar su mente al mismo tiempo. Y la razón por la cual ellos pueden renacer en toda esta variedad de diferentes aspectos es porque ellos ya están liberados del karma, ellos ya no padecen ni dolor ni sufrimiento, entonces no hay ningún problema para ellos porque ya no están condicionados al dolor y al sufrimiento como nosotros, y es por eso que pueden renacer en diferentes lugares, en diferentes niveles, en diferentes tipos y en diferentes tiempos. That's like Buddha of compassion. Avalokiteshvara, the thousand arm Buddha, he has a thousand arms and thousand eyes. The reason is the thousand eyes is the represents the 1,000 Buddhas, and thousand arms is he going to manifest it, reincarnated in the different 1,000 rulers of the kings to benefit leaders, like 1,000 leaders to benefit for the world. And that's a kind of one bodhisattva can manifest it many, which way they want, that way they can manifest it to benefit for all parents and human beings. Y por ejemplo tenemos al Buda de la compasión, que es Avalokiteshvara, el Buda que tiene 1,000 brazos y mil ojos. ¿Y qué es lo que representan estos 1,000 brazos y estos 1,000 ojos? Los 1,000 ojos representan a los 1,000 Budas, y los 1,000 brazos representan los 1,000 reyes o líderes o regidores que beneficiarán al mundo. Eso es lo que representan sus 1,000 brazos. Y ese es un ejemplo de cómo un bodhisattva solo puede renacer en muchísimas maneras distintas, de la manera en que sea de mayor beneficio para los seres y de la manera en que ellos quieran beneficiar a los seres, de esa manera es como van a renacer. And like Dalai Lama is the 14th Dalai Lama, and he's reincarnated 14 times. But of course, if you look at the history and also if you read, then he has more reincarnations. But here, really in the Tibetan, and become like a sort of leader or religious leader. He himself was born in 14 lifetimes to benefit in Tibet, in land of the snow. Y otro ejemplo es el 14º Dalai Lama, que tiene 14 reencarnaciones reconocidas como Dalai Lama, pero si uno estudia un poco y lee un poco de historia, se puede dar cuenta que tiene incontables renacimientos aparte de estos 14. Los 14 son solamente los que ya ha fungido como líder del pueblo tibetano y como líder espiritual, y además, bueno, y como el líder del pueblo de las montañas de la nieve, dice el Lama, que es el Tíbet. So there's so many ways we can talk about that water, but I think that he wants to be sort of old Nagari water, wanted to hear, that's why maybe I go there. So that is an example for where is the bodhisattva, so enlightened ones. Dice el Lama que bueno, y pudiera seguir hablando acerca de ese mundo de los seres iluminados y de los bodhisattvas, pero que él cree que ustedes están interesados más en escuchar acerca del mundo ordinario, del mundo material, y que quizás por eso me va a empezar a hablar más acerca de ese tipo de reencarnación. So in ordinary world is really we don't need to worry about the past life, because what kind of life right now you have, what kind of people you meeting, that is past life's connection, in past life's karma. That's the reason we know. Y que en el mundo ordinario, que uno realmente no se tiene que preocupar tanto acerca de la reencarnación, porque lo que estamos viviendo nosotros ahorita y las personas que estamos conociendo ahorita, esas son conexiones que creamos en nuestra vida anterior. Y eso es lo único, y como nosotros estemos ahorita cultivando nuestra mente, es el reflejo de lo que vamos a tener en nuestra vida futura, y es lo único que nos tenemos que preocupar de lo que estamos haciendo en este momento. And so if sometimes we meet a stranger or first time somebody, you feel like you know this person forever. And just sort of you feel so comfortable and you really sort of, that means definitely, you know, you have shared with them past life karma together. Sometimes you person you know a long time, but you never have that kind of feeling, so that kind of connection, but you just meet somebody short terms or short times, you sort of right away, it's just like if you meet somebody, you right away you can trust that person. Mm-hmm. You sort of just comfortable, that means you really share the past lives together. That's mm-hmm. It's called karma connection, you best effect. Mm-hmm. Por ejemplo, cuando conocemos a alguien por primera vez, alguien que nunca hemos visto, y sentimos que hemos conocido a esta persona por mucho tiempo, sentimos una conexión muy fuerte y podemos confiar rápidamente y nos sentimos cómodos también con ellos. Eso es definitivamente una conexión de nuestras vidas pasadas, que hemos compartido y tenemos conexiones kármicas con estas personas en el pasado. Pero a veces nos pasa de que aún conviviendo mucho tiempo con la persona no sentimos este tipo de conexión, ¿no? Pues se refiere más bien a una conexión inmediata, como a una sensación que tenemos, ¿no? That means it maybe feels like, okay, then we need to have to be together or have to be really sort of pursuing that or try to make a sort of be more deeper friendship. Not like that, because each lifetime we have different ways of wrapping the karmic food. The fruition of the karma is always different. So it's very important to sort of just knowing that, to feel that, but you don't need pursuing or try to chasing or try to make it more clear. Sometimes you have to be in this lifetime not meant to be together or not meant to be that close, then you have to be let be. It's important to be not, but otherwise that may create more attachment, is create also problems yourself, and also because of in this way, or really created karma, so I can talk about it in different ways. Uh-huh. Y, pero que sintamos ese tipo de conexiones no significa que quizás tengamos que estar junto con esa persona, o tengamos que convivir mucho con esa persona, o que tratemos de forzar las cosas para estar cerca de esa persona y que esa persona esté en nuestra vida, o cultivar una amistad más profunda, porque los frutos kármicos y como los resultados del karma son diferentes cada vez. Quizás en esta vida no necesitamos realmente estar tan cerca porque en la otra vida vamos a estar o algo por el estilo, pero no necesitamos realmente sentir que tenemos que perseguir a la persona en esta vida, porque es mucho más sano aprender a simplemente dejar que las cosas sean y que pasen y que sucedan de la manera que tengan que suceder, porque si no estamos generando apego, y eso solamente va a traernos problemas a nosotros mismos y a la otra persona, y estamos generando karma también, más karma todavía. Entonces es mejor observar y dejar que las cosas sucedan. We are as a people. Sometimes we think about sort of about the future, what's the next life. We wanted to know next life, like a lot of people want to know, but we don't need to worry about next life, because the past life created this life, and what we right now, what we're doing, that is going to bring the next life. Y quizás hay muchas personas que estén muy preocupadas por saber el futuro y quieren saber cómo va a ser su, su próxima vida y y hacen muchas cosas para poder averiguar cómo será su próxima vida, pero en realidad no tenemos que preocuparnos por eso, porque verdaderamente como estamos viviendo ahora es un reflejo de nuestra vida anterior, y lo que hagamos nosotros en el presente, eso es lo que va a marcar nuestra próxima vida, es lo único que tenemos que saber. And in this world, follows like the right, honesty, and do the samsaric dharma or relative dharma. So we do like pray for to be well being, pray for peace, pray for happiness, pray for things that's so true. If everybody doing positive things in this world, that sort of the develops or improving in God realm. If this world do negativities and killing and anger in war, this kind of scares the low realms, such as the hell realm, so develops those low realms. That's just the karma. So, and as a person, which one you want to contribute, then work that. And that means you get contribute low realms or God realm. It's the choice in your hand. Y en este mundo, si nosotros seguimos las enseñanzas de la verdad y hacemos lo correcto y vivimos honestamente y practicamos el dharma samsárico, es decir, hacemos oraciones para la paz, ayudamos a las personas a que sean felices y cultivamos nuestra propia felicidad, entonces estamos llevando a cabo acciones positivas en este mundo. Eso significa que estamos generando el karma para poder renacer en los reinos superiores, en los reinos de los dioses. Sin embargo, si hacemos lo contrario, hacemos cosas negativas y matamos y generamos odio y apego, todas estas actitudes perturbadas, estamos generando el karma para renacer en los reinos inferiores. La manera en que nosotros cultivemos nuestra mente y la manera en que nosotros construyamos nuestra vida y nuestro karma, eso es lo que va a decir cómo será nuestra próxima vida, y esa es y la decisión está en la palma de nuestra mano. I will sort of talk about sort of the reincarnations. How we know is this sort of, if we have wisdom eyes or we are enlightened being, we know exactly why is where in everything details about the cause and conditions of the connections in the karma in reincarnation. Y bueno, si hablamos acerca de cómo es la reencarnación y cómo funciona y todas las características que la componen, ¿cómo podemos nosotros saber eso? Si nosotros tuviéramos ojos de sabiduría y pudiéramos observar de la manera en que los seres iluminados observan la realidad, nosotros pudiéramos entender claramente las causas y condiciones que generan una vida y otra, si fuéramos capaces de entender las conexiones kármicas que hay entre personas y otras y el karma que produce cierta acción, entonces pudiéramos observar que esto está hecho totalmente de causas y condiciones y conexiones kármicas. So, for example, like a few years, maybe like 5 years ago, in my village, there's an old couple has a son. Son fell into the water in the river and she died. Y por ejemplo, hace 5 años en mi village, ¿cómo fue el nombre? Aldea. Gracias. En mi aldea en el Tíbet había una pareja joven que tenía un hijo y el hijo se cayó en el río y murió. Their parents is very sad and they ask the Lama, say, please tell us where my son reincarnated, where is my son is born. Y esta pareja estaba muy muy triste y le pidió a un lama que les dijera por favor que les dijera dónde estaba su hijo, dónde había vuelto a nacer su hijo. And then he said wait, because if he's born I will tell you. Y él dijo, espérense, porque cuando nazca yo les diré. And one day he said, okay, in this family has a son, that is your son. Y un día les dijo, okay, en esta familia hay un hijo, y él es su hijo. And he said, you know, your son died and fell into water, it died, and many days didn't found, and then you found that the one side was blue, like a underneath was blue, like everything blue color, mm-hmm. like dark blue, right? Mm-hmm. And he said, so this reincarnation has a, same marks, and the one side is going to be like the blue marks, and that's why you know that is your son. Y les dijo, este niño, cuando su hijo murió, se cayó al río y estuvo varios días sin que lo encontraran. Entonces cuando lo encontraron estaba todo marcado, de... Yes. ¿Alguien tiene un carro neón negro? ¿Un neón negro? ¿No? ¿De alguien? ¿Seguro? Porque está... ¿Aquí abajo? Aquí abajo. ¿O a la derecha? Porque es la cochera de la vecina y es un poco molesta. ¿No? Aunque no está atravesado. ¿Un neón? Negro, negro o color oscuro. Oscuro, neón. No, nada. ¿Sobre esta calle? Sobre esta calle, mano derecha. Sobre la acera del frente. No. No. Nada. Is neighbor. That is very. Oh, what? What? Ah, sí. Okay, ya llevo muchos días traduciendo, y que iba a tener unas marcas azules, como azul profundo, donde había estado como que se atoró, yo creo, en el río. Y que este bebé nuevo, si lo ven, iba a tener también las mismas marcas, y esa era la señal de que era la reencarnación de su hijo. So you see another story, and also there's a very famous Lama. He talks about past lives, and this guy was crying, saying, "Please tell me, where is my father?" Mm-hmm. Y también otra historia es que había un Dama muy famoso que tenía la capacidad de poder observar las vidas pasadas y las vidas futuras. Y llegó una persona a preguntarle que por favor le dijera dónde había nacido su papá. But this lama and this guy's family is, you know, far away. Lama never went nearby his home. Uh-huh. Pero la familia de este hombre y donde vivía este lama estaban muy alejados. Entonces él realmente nunca había tenido contacto con la familia. He says, the lama says, so your father is your horse. Y el lama le dijo, ah, pues tu papá renació en tu caballo. And he said, I have a bunch of horses. I don't know which one. Y él le dijo, ah, pues es que yo tengo muchos caballos. Yo no sé cuál de todos es mi papá. He said, 2 years ago, this young horse, blue horse, one hand's white. That one is your father. Blue? Uh-huh. Really? Like Like dark blue, like yeah, black blue. Okay. Y que le dijo, sí, me hace 2 años nació un caballo que era como negro azulado y que tenía una de las patas blancas. That moment he was crying. Y en ese momento empezó a llorar. And then another family, so, you know, ask him, say, where is my mom who has died? Y también otra familia vino y una mujer vino y le dijo que dónde había estaba llorando y le preguntaba que dónde había renacido su mamá. And the lama began to cry. Y el lama también empezó a llorar. He said, "Your mom was born as a big strange bug." Tu mamá nació como un insecto grande y muy extraño. And he said, "You go back and look, there's a your property and another family's property, between there's a little tree. Look in there, maybe you can find it." Y le dijo, nunca había if ido. If you found a big bug, then you come back to me, then I will tell you what to do. And that means your mom was always upset because of the other families almost eating your property. That's why she always goes to this near tree. and protect the property, because the nobility has big properties, right? So he said, and that's why she was so, when dying, she was so confused, and she was thinking, oh my, this family is going to eat it, almost eat it, my property, and my property, that's why she's born there. Wow. Y que, ¿cómo era? Y que le dijo, vea, tu mamá nació como este insecto gigante y lo vas a, si no me crees, búscalo en un árbol, adentro de un árbol, donde se divide la propiedad, tu propiedad de la propiedad del vecino. Los nómadas en el Tíbet tienen como grandes extensiones de terrenos, ¿no? Y esta señora vivió muy preocupada por como angustiada porque el vecino, los animales del vecino iban a venir a comerse y a entrar a invadir su propiedad. Entonces, como que siempre estaba pendiente de ese lugar y en el momento de la muerte estaba muy confundida. She was very like confused, right, when she was dying. Y estaba como angustiada por esta situación de mi propiedad. Entonces, cuando renació precisamente en la línea que dividía una propiedad de otra. Y si la encuentro, ve a buscarla, si la encuentras te voy a decir qué puedes hacer por ella. And he went back, he found a very weird big insects. So he went back to the Lama. The Lama said, go back and do these rituals. So he told them many kind of rituals. Mm-hmm. Then he said, then look, go back and look, if you one day you see the bug dead, then that means good sign, because then he said, Lama said, I can help you. After that, you just do these rituals. Okay. Y entonces le dijo, encontró al insecto, entonces le dijo, regresó a ver al Lama, y el Lama le dijo, bueno, ahora tienes que llevar a cabo toda esta serie de rituales para que para tratarle de ayudar a purificar su karma, y si el insecto se muere, eso significa que funcionó bien y entonces le ayudaste a purificar su karma, pero tienes que seguir haciendo esta serie de rituales. So then he doing the rituals, and then 1 month later he found the bugs there. Entonces siguió haciendo los rituales y un mes después encontró que este insecto muy extraño había muerto. So another story, and there's Mahasita Katayana. He went to the place. Y hay otra historia de un Mahasita llamado Katayana que fue a este lugar. And there's a family having lunch. Y que había una familia, fue un lugar donde observó que había una familia que estaba comiendo junta. And they killed the sheep and they eaten the meat of the sheep. Y acababan de matar a un borrego y se estaban comiendo la carne del borrego. And then they have a dog. Y también tenían un perro. And the dog was eating the bones of the sheep. Y el perro se estaba comiendo los huesos del borrego. The guy was beating the dog. Y el hombre, el papá, le estaba pegando al perro con un palo. And they have a little child. Y tenían un pequeño bebé. The child is very mean, kind of, very, very difficult child. Y tenían un bebé muy difícil, estaba así como manoteando y jalando cosas. No se comportaba muy bien. Then the master, he meditated and he looked at the karma of the family. Y entonces el Mahasiddha, el maestro, estaba meditando y alcanzaba a observar el karma de la familia. So he sees their father was dead and their father died, then he has so much attachment to his family. He wants to be with the family so badly that he can't born as a human, but he's born as sheep. Entonces se acababa de morir el abuelo. Y el abuelo estaba tan apegado a la familia, había muerto tan apegado a la familia, que no había alcanzado a poder renacer como humano, y entonces había renacido como un borrego. And then they don't know that was father's reincarnation, and they killed the sheep and they eat him. Y ellos no sabían que ese borrego era la reencarnación del abuelo, y entonces lo habían matado y se lo estaban comiendo. And then look at the dog. Was his mother died, and then mother was born as dog. So she's eating her husband's bone, right? And then and also, and he don't know that was his mother. He's beating. Y la abuela se había muerto también y había renacido como el perro. Entonces la esposa se estaba comiendo la carne del esposo, pero ella no sabía. Y y el hijo le estaba pegando a la mamá con con un palo. So their son is looking, what's his karma? Y entonces vieron al bebé, ¿no? Y estaba viendo al bebé y se preguntaba, a ver, ¿cuál es el karma de este bebé? The baby was, they have enemy, was very, they always mean to him, and he was very suffer kind of, they always fight. Mm. And he died because they so mean to too much. He born as their son, so they now have to they take care and have to work so much. Y el hijo, ellos tenían el enemigo, no el archienemigo de la familia, que se la pasaba nomás angustiado, preocupándose por cómo hacerle daño a esta familia, y se había muerto también como obsesionado por la familia, y había renacido como el bebé, y ahora este bebé era el que ellos iban a tener que cuidar y que proteger. So then the Mahasita says, eating the father's meat, beating the mother, the wife's eating the husband's bones, holding the enemy, mm-hmm. And this is the samsara. He says, I'm laugh, never stop laughing. Y que el Mahasiddha dijo, comiéndose de la carne del abuelo, pegándole a la mamá, arrullando al enemigo, este es el samsara. Y no se paraba de reír, estaba atacado de la risa observando el samsara. So what I'm saying is, you never know what kind of strange animals come to your life, like a dogs or cats or any kind of animal. Or you know, there's some kind of karma connection you have to pay. That's the why it's really important to nice to them. Mm-hmm. And so, of course, water eyes can't see what is the real reincarnation and karma connections, but indefinitely, if you close your eyes, just if you really think about it, if you meet somebody or we have animals or anything, then you know it, you feel something, there's connection. That means definitely karma connection or reincarnation and connections. But I think that's enough. Doctrine, I think there's so many ways we can talk about, but now you get an idea about reincarnation. There's if you do good things, then you definitely born better lives and things, and therefore that's why we are here. So what you want to be in the future next life, and so the reincarnations in the future lives, also in the Christianity, I heard there's one teacher talking, in all towns they have, in Christianity have reincarnated, they believes reincarnation and also they believe karma. But then when the New Testament started with the kings, they said this is not good way, because that way we can't discipline the people. So that's why they changed the Bibles and fixed the Bibles. So anyway, either way, they have stories, but I don't know exactly. So you don't worry about this. So, but what I'm saying is karma is very strange. We don't know what's how they come, how they connect. Okay, ahora eso agarré todo. Y también es por eso es tan importante que cuando animales extraños que no conozcamos lleguen a nuestra vida, es importante tratarlos bien, porque con estos ojos de agua, con estos ojos ordinarios, no alcanzamos a observar tan claramente las conexiones kármicas, ¿no? Pero si cerramos los ojos ordinarios y observamos con los ojos de sabiduría, y podemos a veces sentir las conexiones con los animales o con las personas, incluso a veces cuando estamos extrañando a alguien, a un ser querido, a alguien que ya no está en nuestra vida, Entonces, podemos incluso sentir esa misma conexión con algún animal, con alguna mascota que tengamos. Y esas son las conexiones kármicas. Nada es gratuito y por eso es que estamos conectándonos, por eso es que tenemos que tratar a todos los seres con muchísima compasión. Y bueno, dice Lama que él cree que esto es suficiente, que eso les da una idea acerca de lo que es la reencarnación, y básicamente se trata de llevar a cabo buenas acciones para poder tener una vida mejor, y es por eso que estamos todos aquí ahora, ¿no? Porque queremos llevar una vida mejor, y eso es lo que va a decir cómo va a ser nuestra vida futura, cómo va a ser nuestra próxima vida y cómo va a ser también el día de mañana. Y dice él que él cree haber escuchado que en el cristianismo, antes del Nuevo Testamento, sí se aceptaba la reencarnación y también la idea del karma, pero que cuando empezó el Nuevo Testamento, decidieron que no era muy bueno y mejor lo quitaron y lo arreglaron, they fixed the Bible, lo corrigieron para poder, porque los reyes dijeron que no iban a poder, que no era bueno para poder controlar a las personas, ¿no? Y que, pero que solamente son historias y que él no sabe exactamente, así que ustedes no se tienen que preocupar de eso. Lo que sí es cierto es que el karma es extraño y es por eso, es muy incierto cómo funciona esto del karma, ¿no? Hay muchas variantes y detalles, pero a lo que siempre le podemos apostar es de que si actuamos adecuadamente, los resultados serán adecuados. So it's like example, it's like a one also girl in Tibet, she told me her brother got the accident. And that moment, she has every night dreams about her brother. But then somehow she stopped dreaming her brother, and then she know, next thing she knows she's pregnant. And then some masters, and she asks where is his brother, and the master says, your baby is your brother. Dice que él conoció a una muchacha en el Tíbet que había perdido a su hermano y que desde que lo perdió lo seguía soñando y lo seguía soñando y lo seguía soñando. O sea que un día ya de repente lo dejó de soñar y que fue precisamente cuando quedó embarazada y que fue con un gran maestro y que le preguntó qué le había pasado a su hermano y que le dijo que su hermano era el bebé que ella estaba, que tenía en su vientre. So in that's my talk tonight, and if you want to know further this, we can also talk about further feature next time, but also you can go to ask a master Google and maybe you can find a lot of YouTube videos the children they remember in past lives. That's true. Será que bueno que él cree que hasta ahí va a hablar por esta ocasión, pero que si ustedes quieren seguir aprendiendo acerca de la reencarnación, que quizás la próxima vez que venga puede seguir hablando acerca de este tema, pero que también pueden ir a preguntarle a Master Google, que pueden ver videos, muchos videos en el internet y en YouTube de niños que hablan claramente acerca de sus vidas anteriores y hay muchísima información que sustenta la reencarnación. So what I'm saying is, if you really meditating and practicing Dharma, it's enough to reach enlightenment, then you have choice to which way you want to go. Mm-hmm. Or you're getting better lives. Mm-hmm. But after that is not, we don't have choice. The mm-hmm. karma to choice. The karmic, the law of the karma says, okay, you should want this, you should want that. That way it just automatically happens. The law of the karma, you can't hide. In the humans, others, if you did some bad thing, you don't tell them, I did good thing, hey, you're good. You can hide, but the karma, you can't do that. They don't never miss any details, any of your thoughts, how you think, how you talk, everything never misses. Yes, and that's the talk. Y dice Lama que si uno logra convertirse en un bodhisattva y en un ser iluminado, uno logra tener total decisión y control de cómo, en de qué forma, de qué manera quiere volver a este mundo para poder beneficiar a incontables seres y si uno está trabajando para ser un bodhisattva y uno practica el dharma y entonces está llevando a cabo buenas acciones, pues por lo menos tiene la posibilidad de tener renacimientos mejores, más positivos, donde pueda seguir ayudando. El problema es cuando no practicamos el dharma, no tenemos conciencia de esto, entonces ya no tenemos capacidad de elección y el karma es el que elige por nosotros. El karma es el que dice, te actuaste de esta manera y te toca regresar de esta manera. Y la ley del karma no nos podemos esconder. Quizás hay muchas personas que dicen, no, yo soy bueno, y nos engaña, ¿no? Pero al karma no lo puedes engañar, el karma todo lo observa y nunca falla y siempre se sabe todos los detalles. Dice que esa es la plática de hoy. It's like today. Es como hoy. Today, somebody says, be happy. I can't happy because this and this. You see, everybody wants to happy, but you can't happy because karma is, you stuck in a karmic fall. Mm-hmm. So we want the best, but it doesn't work that way because you have to deal with the karma. You have to, sometimes you don't want to be sick, but sick. You don't want to be lose loved ones. You don't want to be some bad things happen, but automatically happens. That just means that karma, they have to be that way happens. So, anyway, something like that. Y por ejemplo, hasta el día de hoy en día, ¿no? Muchas personas dicen, yo quiero ser feliz, quiero tener paz en mi vida, quiero estar tranquila, quiero felicidad, pero no puedo y se enojan porque no pueden lograr felicidad. ¿Y por qué no la pueden lograr? Por el karma, porque han generado causas y condiciones que en esta vida no permiten que ellos tengan una vida tranquila. Y es igual que cuando nosotros nos enfermamos, no nos queremos enfermar, pero el karma hace que nos enfermemos o que perdamos seres queridos o que cualquier de estas cosas negativas que nos pasan es por el karma que hemos generado en otras vidas. Y ¿qué más dijo? Y es la vida, es la manera en que las cosas suceden, por el karma. Okay, so I think that's enough, right? That you can get ideas about when you're Latin, the ones, then you have chance to which way you want. Mm-hmm. But in the samsara beings, we have to work a lot to realize. Mm-hmm. After that, we want a wish to be born back, sometimes born different ways. Different ways. Dicen que bueno, que ya creo que con eso ya tienen una idea, ¿no? Si somos seres iluminados, tenemos total decisión de cómo queremos regresar. Pero si somos seres samsáricos, no te podemos decidir. El karma y nuestras acciones y nuestros pensamientos deciden por nosotros. Y muchas veces, aun cuando realmente queramos regresar como humanos, pues regresamos de otras maneras. Thank you. Yes. I have a wrong idea. I always thought that we get a better life. We are humans right now, and the next life is going to be a little bit better. Not true. Not true. Okay. Nunca me imaginé que íbamos, o sea, que puede retroceder. Siempre pensé que empezabas desde una vibración con una piedra y luego ibas evolucionando y a través de tus vidas, pero hoy aprendí algo diferente. Let's see what he says. Human life is the best life. Mm-hmm. We have choice. Humans, we have choice to make a difference in the next life. But sometimes we make a worst because human life is the most powerful life. Mm-hmm. You can create so much wonderful things and virtue and so much karma, good karma. So looking at the Buddha or Jesus, the great masters, thousands to thousand years ago, but still hundreds, thousands, millions of people follow them and practicing by loving kindness and compassion. You see, human life is very powerful. You look at the history, one person can make a big difference in the world. But think about in the Mao Zedong, it's a Chinese person. When the heat revolution happens in China, 30 million people killed. And just think about Hitler, about almost 4 million people killed. In that, you know them, they never really, many millions of lifetimes never get better lives. And somebody making guns, somebody making poisons. One poison can make a factory, can destroy hundreds, billions of lives in a field or water. You just think about these things. So if those kind of person killing, think about cow factories. Those one day how many cows cut in the neck and killing how many cow babies killing. Okay. Erika preguntaba pues, acerca de... Sí, tenía una pregunta de Erika, ¿no? Desde que siempre creí que íbamos evolucionando desde una roca, que es una vibración mucho más baja que la que tenemos los seres humanos y acá. Y Lama dice que tener una preciosa vida humana es tener un vehículo muy poderoso. Y puedo ser utilizado tanto para cosas positivas, para generar mucho karma positivo, como da ejemplos como de Cristo y de Buda mismo, pero también es, y cómo una sola persona puede cambiar toda la historia, ¿no? Cómo realmente podemos dejar una huella en el mundo, para bien o para mal. Y pone el ejemplo de Mao Zedong con la Revolución China, que mató 30 millones de personas, y Hitler, que mató 4 millones de personas, y también, ¿y cómo es posible? O sea, ¿cuánto se van a tardar en purificar ese karma, ¿no? Muchísimo. Y para que vuelvan a tener una preciosa vida humana, pues, se van a tardar, ¿no? Y ponen el ejemplo también de las personas que producen pistolas o que producen veneno. ¿Cuántas vidas puedes matar con veneno, ¿no? Billones y billones de vidas. Imagínense en un campo o en el agua misma o las fábricas de vacas, cow factories, o sea, como los mataderos, ¿no? Y cuántas vacas matan diariamente y cuántos becerritos, y es muchísimo el karma negativo que se produce. Once we have discussions with the very high scholar lamas with this. Y una vez se tuvieron discusiones con unos lamas que eran unos lamas de como de muy elevado rango y eran académicos. And this great master, he said, it's very careful to save some human, like there are some doctors, they ask them, saving human lives, somebody maybe you save life, they're doing great things, they may be very good for the whole world, good for the country, good for other people. If you save that life, you create so much good karma, but maybe this person may be doing a lot of negative things, like ideas about bombs or nuclear, or maybe you never know how to kill things and how to do negative things, how to torture animals and stuff. If you save that person's life, he have chance to more create negative karma many years. So that's why it's very hard to make decisions. Okay, dice Lama que y tenían una discusión acerca de la vida humana, que muchas veces siempre se piensa que es mejor salvar una vida, ¿no? Pero hay ocasiones en que no podemos conocer el karma y no sabemos si quizás esa vida que estamos salvando va a cometer muchísimo karma negativo y se va a hacer a sí misma mucho daño, quizás va a estar creando más armas o más como maneras de cómo producir más muertes o etcétera, ¿no? Entonces muchas veces no es muy difícil tomar la decisión correcta porque no tenemos la sabiduría y la visión para poder entender las consecuencias del karma. So what I'm saying is the human life is the best because we have this capacity, this gift, and so it's we have vehicle, beautiful vehicle. But like for example, if you are a person, you got new car, you have driver license. So where you want to go, you have choice. But sometimes we go wrong neighborhoods, then we drink and driving and got trouble, and then we end in the jail. Y dice Lama que el tener una preciosa vida humana es como tener este precioso vehículo. Por ejemplo, podemos tener este hermoso carro, un carro nuevo, y tenemos nuestra licencia y podemos ir a cualquier lugar que nosotros gustemos. Y a veces decidimos ir a la colonia peligrosa y nos ponemos borrachos y andamos manejando borrachos y nos podemos hacer mucho daño. November 21, 22, 23, right? Mm-hmm. We're going to the Vajra Safa retreat. El 21, 22 y 23 de noviembre vamos a llevar a cabo un retiro, el retiro de Vajra Safa. And this is a very special retreat for Baja California, for Mexico, for World Peace. Y este es un retiro muy especial. Vamos a trabajar para generar karma positivo y purificar Tijuana, Baja California, toda la región y en general todo el mundo. Y es para ayudar a crear la paz mundial. Year 2008, I think, the back, Tijuana was so bad, so many things happened, and then in the Mexicali Sangha, we said we have to do this for the karma, because maybe this is going to help in this region. Mm-hmm. And we did that year, it was very difficult, weather, all the dark spirits, mm-hmm. they don't want to do that. Mm-hmm. But since that really transforming in this region, energetically, even though the city, things are transforming, people are thinking. So in sense that we have in this beautiful center, a lot of wonderful things happening, and also those less kidnappings and things are happening. So I think that this is very good, you can't see like one day like all of this, but you slowly, if you really think about it, when you really practice and meditation, you don't see one day like it just jumps on, no, but mm-hmm. slowly you see the 1 year, in last year, this year, you are different, thinking different, how you dealing different, everything's transforming. Mm-hmm. So that's kind of, anyway, if anybody wants to, you're welcome to come. Se llama que, y la primera vez que se llevó a cabo este retiro fue en el 2008. Y el pequeño grupo de practicantes, la Sangha de Mexicali, se animó a hacer este retiro, y era un momento en el que Tijuana estaba pasando por una situación muy difícil, era como la crisis de la región, y se ha llevado a cabo este retiro ya por varios años consecutivos, y quizás no se pueda notar los cambios como de un día para otro, pero sí las cosas han ido mejorando, la energía de la ciudad ha cambiado, hay más personas interesadas, este centro ha crecido mucho y ¿qué más dijo? Han bajado los secuestros también, sigue habiendo, pero ya está como más un poco más tranquila la ciudad, y por eso es como cuando uno medita, uno empieza a meditar y no va a haber el cambio de un día para otro, tiene que ser algo lento y gradual, y se tiene que seguir generando esa energía y creando para que realmente siga cambiando. Y este retiro está abierto para todo público, y Lama los está invitando a todos. Vamos a llevar a cabo aquí en Casa de Aquini, en los diferentes centros que lo organizamos, varias como clases para que las personas que no saben de qué trata la práctica, cómo es la visualización, en general cualquier duda que tengan antes del retiro, para que como digamos como una introduccióncita para que sepan de qué se trata, y están todos muy invitados a asistir. Creo que hoy esperamos como 60 personas, ¿verdad? Para La vez esperamos. Sábado 60, a lo mejor vienen un poco más aquí. Sí. And this also, people come from Mexicali, Ensenada, in Tijuana. A lot of people were. Siempre hemos hecho así los retiros. My home. Sí, pero your parents. My house. Va a ser en Santa Verónica, y sí, se ha convertido en un retiro en donde convivimos los practicantes de Tijuana, de Ensenada y de Mexicali. Entonces, es una experiencia muy hermosa. Se repite el mantra de Vajrasattva por 24 horas consecutivas para generar la purificación. Oh, then you maybe can. Yes. Too much? No, no. It's okay? Okay. So she can take me because she's living in San Diego. Mm-hmm. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Thank you, Lama. I don't want to go on television tomorrow. Oh, yeah. Voy a salir en la tele mañana. You have to be good makeup. I like being on TV. It's not difficult. If you like talking, that's yeah, all. But a couple of times I went to there, they don't give you nothing really say. No, just whatever you want to say. But I think it's good for the centers. Mm-hmm. That's the only thing. Sí, ¿qué va a ser Hola California? Sí, síntesis. Vamos a hablar acerca del miedo. In the US, a lot of television things, but the 1 hour or interview, very good. No, here's like I wanted to do some videos for Mexico, maybe next time. Because I think it's important, say, how to think positively. Because, you know, there's good things, bad things, but this great country, you have yes. to. Sorry. Yes. We're going to closing prayers? Yeah. Yes. Okay, nobody wants to ask me. Nadie más tiene preguntas? Sí. Ah, Marcela, has question. Question. Lama. Is it very, es muy cárnico comer carne, pescado, pollo? Okay. It does produce karma to eat meat, fish, chicken? Yes, of course, but anything we eat, there's we have to have consequences of karma. It's vegetables, not jump in the trees or not jump in the sky. Think about making the field, how many bugs die. Then they use chemicals, how many living beings they die. So it's in this world, everything connected with the karma. So anything you eat is always to do some prayers and do mantras and meditation and think about purification. It's very good to be eating that way. Mm-hmm. And eating the meat is also health-wise, eating less meat is good for your health. Mm-hmm. But also, you know, of course, the more has eyes and living beings more scary and also more heavy karma, but there's little beings, many dies in vegetable gardens too. And Native Americans think is a stone world, plant world, animal world, human world, all world is the natives. So that means that every plant has a spirit. Mm-hmm. So there's so many ways we can talk about these things, but anyway, something I said. Want me translate? ¿Qué que traduzca? Preguntaba Marcela acerca de comer estos animales, ¿no? Y que si produce karma. Dice Lama que vivimos en un mundo de relatividades y todo lo que hacemos produce karma. Y pensar que comer una dieta vegetariana no produce karma, pues también produce karma, porque cuando el arar la tierra, los pesticidas y todo el proceso, pues también cuántos seres vivos estamos, ya es el Rubén, cuántos seres vivos estamos también matando, ¿no? Lo comamos, lo importante es siempre hacer un poco de oración, hacer unos mantras y sobre todo comer con conciencia, ¿no? Y dedicar lo que el beneficio de ajá, y agradecer, ¿no? Y ¿y qué más dijo? Que I forgot. No. De los diferentes niveles, ¿no? Y que lo importante es también estar conscientes de los diferentes niveles. Los nativos americanos piensan el mundo de las piedras, el mundo de las plantas, de los animales y de los humanos, y piensan que hasta los vegetales tienen espíritu, entonces también es como una parte interesante, ¿no? Entonces comer con conciencia solamente, ¿no? Y que además comer carne en general hay que bajarle la carne porque no nos hace mucho bien para la salud. So one thing, very important two things in our life, in health and happiness. Es muy importante tomar en cuenta dos cosas para nuestra vida, la salud y la felicidad. Health is we can make eating difference, do exercise, we can improve it. The best doctor is ourselves. If we listen to our body, we know what's going on, and then we really eat different, walk different, then we can really transform our health. Y el mejor doctor para nosotros mismos somos nosotros, que nosotros nos conocemos. Si realmente nos tratamos bien y hacemos ejercicio y comemos bien, realmente podemos llegar a hacer una gran diferencia en nuestra vida. The happiness is we always make stories. I'm not happy because. Without story, it's simple. Very simple. Which way you like to do that? Y la felicidad, queremos ser felices y no lo somos porque siempre nos estamos inventando pretextos y más pretextos y nos creamos muchas historias en nuestra cabeza, pero sin esas historias en nuestra cabeza realmente es muy sencillo. De la manera en que nosotros queramos que las cosas suceden, de esa manera van a suceder. One time in LA, this lady coming to see me. Una vez en Los Ángeles fue a verme una mujer. And she said, "Oh, I'm not happy because my husband does drugs. He is not a woman." And she told me all these bad things. Y esta mujer me dijo, "Mi esposo es muy malo, usa drogas, tiene otra mujer," y me dijo toda una serie de cosas negativas acerca de su esposo. I said, "Okay, just get divorced and sign the papers and get away." Entonces yo le dije, "Okay, entonces firma los papeles del divorcio, divórciate y aléjate." Then she said, "Oh, I can't because he pays my car, he pays the house, he pays everything, so I don't have nothing, I don't work, blah, blah, blah, blah, blah." She's gone. Y ella dijo, "Ah, no, no puedo porque él me paga el carro, me da dinero, yo no trabajo, y no puedo irme." Then I said, "Okay, then you have to accept." Entonces yo le dije, "Bueno, entonces tienes que aceptar." Then she said, "I have a 4 boyfriends, but which one's better for me?" Y entonces me dijo, "Ah, es que yo tengo 4 novios, ¿cuál crees tú que es el mejor para mí?" And I asked her, "Why are you asking me this?" Y yo le pregunté, "¿Por qué me preguntas esto a mí?" "If I need to choose a girlfriend, I think I have to think about, but you boyfriends, I don't need to think about it, you have to think about it." Y yo tengo que escoger novia, entonces yo sí tengo que pensar, pero de tus novios yo no tengo que pensar, esa decisión yo no la tengo que hacer. So, and sometimes the people we lost, like what I'm saying is, and really important to what you want, just do that, very simple. If you don't like something really bothers you, you know you have to cut it. Otherwise, you just have a sickness, you don't take care, when the doctor don't take care, then you'll be sick all the time. Same way. So, anyway. ¿Ya qué dijo? Okay. Meditation. Meditation. Si lo entendieron más. Creo que sí. Okay, back to the... Sí. No. Everybody sorry. Else? La última hoja, la parte de atrás. Dedicación del mérito. Venciendo todas las negatividades de enemigos, que todos los seres apapados por las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte, sean liberados de los océanos de existencia cívica, iniciando con Kutsun Sampo y el gran Dorje Chan, hasta el bondadoso Lama Raíz, que cualquier aspiración que ellos hayan hecho en beneficio de los seres, pueda yo realizarlas todas. Preciosa Bodhichitta, la más alta actitud, que donde aún ha nacido surge y crezca, que donde ha nacido nunca decaiga y que se incremente siempre más y más. So, thank you very much, and also I want to thank you to Carmen doing these wonderful things, working very hard to create this community for the Tijuana. Y muchas gracias, y también quiero agradecer a Carmen por trabajar tanto y por crear esta hermosa comunidad para Tijuana, este lugar tan hermoso para la comunidad de Tijuana. And thank you for Marta to working with us, with the students, and really care the group of practitioners. That's very important. Really, something you do is deeper, is then goes and then really benefit more. And if we really, in sometimes we get found a lot of Dharma shepherds, but not practitioners. So I see this time some practitioners growing. That's good, good news. Thank you. Thank you. Y me dio gracias a mí, pero. Thank you, Lord. And Lord Bears, thank you for helping and doing good things. Gracias, saludos por ayudar y por hacer cosas buenas por el centro. Carolina también. Sometimes I have problems with them, so. I heard you doing good things about food and to kids in the council. Yes. Very good. Karina lleva está a cargo del programa de alimentar niños con cáncer y está haciendo muy buen trabajo. Muchas gracias. I know a lot of people doing wonderful things. Thank you, everybody. Todas las personas que están haciendo cosas muy buenas. Muchísimas gracias a todos. So I have to leave in the morning for her. So me tengo que ir a las 4 de la mañana y me tengo que ir a San Diego. Thank you, Lama. So you'll be back in November, right? Sure. Thank you, Lama. Not done yet. Not done yet. We're going to do exercise? Yeah. Oh. Lava, we do yoga, remember? Okay.